gente al comisario, desde el maestro hasta el jurado, desde los padres hasta sus hijos, desde el predicador hasta sus fieles, desde el curador hasta el paciente, todo lo que humanamente pueda ser corregible es nubes de hampa, nutridas por injusticia. Si no hay amor.